acércate un poquito más al fuego. Vete calentándote las manos, las tienes frías. Si quieres darte una ducha caliente, mientras yo te preparo un buen café, pensaremos en nosotros, el mundo es nuestro por esta vez. Tenemos todo el día para amarnos, para fundirnos juntos piel con piel. Y luego vuelves tú con tu marido y yo regreso. Y yo regreso con mi mujer.